Bueno, acá en Villa Gesell, básicamente desde hace más de una década, la Asamblea está librando una lucha contra el avance de la especulación inmobiliaria en los espacios libres que quedan, en los médanos que quedan con cierta pureza todavía, o terrenos grandes que quedan sobre el frente costero y que son apropiados por empresas que vienen ya con otro proyecto, ya el proyecto de villa turística, sobre todo en la zona sur, del Mar de las Pampas, La Gaviota, Mar Azul, que era el proyecto donde la gente venía, se compraba un lote, se hacía una casita y venía a disfrutar de la playa, de las caminatas, del bosquecito. Eso ha quedado muy relegado por megaproyectos inmobiliarios que vienen con otra impronta de, digamos, un poco exclusivista, y en donde ofrecen todo tipo de servicios que son realmente de lujo, pero peor, qué sé yo, pileta climatizada, sauna, ducha escocesa, amenity, bla, bla, bla, bla, servicios de playa, le llevan la sombrillita y la sillita a la gente hasta la playa. Se van apropiando sobre todo del espacio público y van haciendo un uso del acuífero de estos médanos de una manera que no estaba planificado por nadie. O sea que el sistema del acuífero que soportaba el uso normal que le daba a la gente hasta los años 70, 80, ha sido sobrepasado por esta nueva modalidad de usar miles de litros de agua para todo tipo de cosas. O sea, a nadie se le ocurría antes hacerse una pileta, se iba a bañar al mar. Ahora hay pileta climatizada y todo tipo de uso de agua en forma desmedida. Y eso va provocando que nuestro acuífero se esté contaminando y esté bajando de nivel. Todo el mundo no conoce que Villa Gesell y Pinamar y el Partido de la Costa, toda esta franja norte de médanos, que va desde Mar Chiquita hasta Punta Raza, es una franja de médanos que se nutre del agua de lluvia que se infiltra en los médanos y se guarda en las capas inferiores, empieza a unos 3 metros, 2 metros y medio, antes era 1 metro, bueno, ahora normalmente uno empieza a encontrar agua a los 3 metros y se guarda hasta los 25 o 30 metros, en distintas capas semiconfinadas, pero bueno, es medio complicado de explicar sin un croquis, pero bueno, el agua que nosotros tomamos es el agua de lluvia, que se purifica al traspasar la capa de arena y de conchilla que está acumulada. Y prácticamente no se le hace ningún tratamiento. El agua que tomamos es el agua de lluvia que se infiltra, se purifica ahí abajo y después la absorbemos con bombas y filtros. Y esa provisión es restringida, es limitada, es finita, digamos. No es un gran acuífero como puede haber otro, el Puelche, el Guaraní. Es un acuífero localizado, confinado y de acá, de los Médanos. Si te vas un poco más hacia el oeste, a la zona de Madariaga, ya el agua es salobre. Y ni hablar, bueno, la que está cercana al mar. Y por eso nosotros lo que propiciamos es la protección de los médanos y sobre todo el médano frontal, el médano costero, porque es el que produce presión para que no entre el agua salina por abajo. De eliminar demasiado el médano frontal y de absorber demasiada agua dulce en esa zona hace que el agua salina haga una cuña y se infiltre. Y ahí cuando penetró y salinizó el agua, olvídate, no tenés agua potable más, que es lo que le pasa al Partido de la Costa, en grandes sectores, que tiene el agua ya salinizada. Entonces, bueno, es un equilibrio que hay que mantener, hay que luchar contra ese tipo de emprendimientos, de apropiación de los espacios públicos, de grandes terrenos. Hay algún proyecto de más de 300 hectáreas, un barrio cerrado. Y bueno, nosotros vamos resistiendo y hemos logrado, bueno, una causa de un megaproyecto en la zona norte de Villa Gesell, se llama Mandalay, a través de un juicio de la demanda de protección ambiental hace 12 años que está paralizado y sigue el juicio y ya está para salir la sentencia. Pero eso fue gracias a la lucha de un montón de gente que hizo campamento, que se quedó ahí, protegió de la entrada de las máquinas, bueno. Y bueno, eso se paró. Y ahora, últimamente este año, en Mar Azul, un proyecto Solanas, pasó lo mismo. La gente se juntó, se inició una demanda con un abogado de ahí, de la localidad, y está paralizado por una medida cautelar, con los mismos argumentos, digamos. No se puede construir sobre el frente costero a una mínima distancia de la línea de Rivera. Hay que respetar. Eso está escrito, hay leyes, el 8912, el 3202, el Código de Agua, establecen que a partir de la línea de Rivera, que está en pie de médano, se debe respetar mínimamente 150 metros sin construcción y sin extracción de arena ni bajar el nivel de los médanos. Porque eso es lo que nos protege tanto de la salinización como del avance por medio de la erosión del mar sobre las localidades. En el partido de la costa ya el mar avanzó y volteó casas. Ya hay casas directamente, aunque están defendidas con murallones, ya se han venido abajo. Y son cuadras y cuadras de casas que se están viniendo abajo. Y eso mucha gente no lo sabe, no lo conoce. Y nosotros, desgraciadamente, lo usamos como ejemplo de lo que no hay que hacer. Así que bueno, la Asamblea del Médano Costero, de la Duna y el Agua, y los ambientalistas y guardaparques voluntarios de Villa Gesell están luchando contra el extractivismo inmobiliario, como se llama ahora eso, la especulación. Y en algunos sentidos la lucha ha tenido éxito y en otros hemos tenido derrota, obvio. Siempre perdemos 10 a 1 en estas cuestiones, pero hemos demostrado que cuando la gente se junta y utiliza todos los argumentos y sabe utilizar las leyes y hay abogados que no se venden, digamos, se logran avances y se logran triunfos que demuestran que lo que la gente dice y lo que la gente reclama es justo, tiene razón. Entonces, bueno, esa es un poco la justificación de nuestra lucha y en eso estamos y seguiremos mientras nos dé el cuero a todos. Pero realmente estas localidades balnearias, que mucha gente piensa que todo el mundo acá vive re bien y la pasa bomba y está en la playa y el mar y bla, bla, bla, sí, es maravilloso, pero tiene serios problemas. Y con el cambio climático son de los pueblos y ciudades más amenazadas de la costa argentina. Entonces, si no nos ponemos en serio a laburar y le paramos el carro a los políticos especuladores que entregan todo, estas ciudades van a quedar ciudades fantasmas derrumbadas y avanzadas por el mar. Entonces, no es joda la cuestión es muy seria, pero muchas veces el que viene de visita, que viene de turismo, no se da cuenta. Ve que hay algo que está mal, digamos que las playas se están achicando, pero no se da cuenta de la gravedad y de lo que el futuro depara esas ciudades. Entonces, bueno, es crear conciencia, seguir difundiendo y lo de mañana es un subdirector de ambiente, que es un chanta, el hijo de un empresario de acá que está ahí en ese puesto. Y ese que da las aprobaciones para que los aparcamientos que están sobre la playa, en la zona sobre todo Mar Azul, de Mar de las Pampas, puedan con máquinas sacar la arena porque les tapa la vista al mar. El médano crece un poco con los vientos, se acumula entre las plantas ahí, entre los médanos, y va subiendo un poquito de nivel y les tapa las ventanitas que dan al mar. Entonces contratan una máquina, bajan todo el médano, destruyen las plantas, que son las que fijan la arena. Y todos los años hacen lo mismo con esa excusa, diciendo que se les está tapando la construcción. Y justamente esa construcción está mal construida y está mal puesta. Están violando esa ley que marcaba el retiro. Construyeron sobre el médano costero. Se fue permitiendo. Y ahora les querían vivir cerca de la playa, pero ahora les molesta la arena. Es realmente gracioso, pero hace mucho daño. Y este tipo es el que un poco les está dando las aprobaciones. Entonces, como le llenamos el teléfono de denuncia y de llamado, dijo, bueno, vamos a hacer una reunión y vamos a hablar, le voy a explicar, le voy a explicar. Entonces, bueno, mañana lo vamos a ir a acorralar y a que se comprometa a que eso se controle, que solo se autorice lo que está poniendo en peligro o impidiendo el ingreso de las viviendas que están sobre la costa, pero no bajar médanos enteros porque a un señor le molesta que tiene que trepar un poco el médano caminando. Es una cosa bien, bien básica, bien técnica, que se está dando ahora justamente por eso, porque se acumularon un montón de construcciones sobre el Médano y el Médano se mueve, avanza, se acumula arena, han cambiado los vientos también, hay más viento del este, del noreste, y eso hace que el Médano ese costero crezca. Y bueno, mañana voy a tratar de acorralarlo y comprometerlo a que cada vez que hagan un movimiento de eso avise, haya un inspector, que no sea un arreglo de sábado o domingo entre un maquinista y el dueño de la par, sino que haya un control del Estado, del municipio, que siempre haya un inspector mirando cuál es el movimiento y justificándolo con papel, que tenga un papel. Lo hacen todo a escondida. Hay maquinistas que usan el gasoil del municipio para hacer trabajos particulares, changas particulares. Bueno, es un verdadero quilombo, este municipio es un descalabro. Y bueno, el otro día, con un caso de eso, lo volvimos loco y accedió a tener una charla. Y bueno, mañana vamos a ir a reclamarle que cumpla o que se vaya. Es así, está violando la ley permanentemente. Así que bueno, ese es el caso de mañana con este Leandro Spelletta. Pero igualmente se va este y viene otro. Tal vez peor, ¿viste? Es así. Pero bueno, nosotros lo que vamos a seguir haciendo es reclamando que se respete ese médano costero que es tan fundamental para nosotros. Así que de eso se trata mañana. Le agradecemos que en este medio nos hayan invitado para hablar. Espero que les sirva la explicación y cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda que surja, no se preocupen, manden las preguntas, manden las inquietudes y nosotros se las vamos contestando en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias, un abrazo para todos.